sanga sincera. Baile la cumbia, muchacha, la cumbia sanga sincera. Cuando la bandera se la canta es para que prenda la vela. Cuando la bandera se la canta es para que prenda la vela. ¡Oba! Colombiana, bailando las viejas se agachan porque la cumbia es colombiana. Yeah.